me propone hacer esta obra que escribió, que tenía muchas ganas de hacer porque tenía todo un contexto dramático muy, muy fuerte para hacer una obra de teatro. Y bueno, me convoca, después de haber trabajado yo como actor en varias obras con él, me propone dirigir porque él se iba a poner al frente del elenco protagonizando, haciendo el papel de Leopoldo Lugones. Así que fue todo un desafío encarar esta obra, sobre todo dirigirlo a él, dirigir una obra tan dramática, con tanta fuerza, y sobre todo dirigirlo a él, que fue mi maestro estos últimos años. Era lo que buscábamos, lo que queríamos lograr. Estamos muy contentos, sí, la obra tiene la fuerza que queríamos. Como es una obra muy discursiva, de tanto texto, porque, bueno, Lugones, al ser escritor, tenía muchas de estas cuestiones, pero tratamos de moverla y darle un poquito de acción como para que sea un poquito más llevadera. Y estamos muy contentos. Soy Sebastián Bauzá, director de la obra Tiempo de Partir, de Luis Agustoni, sobre la vida de Leopoldo Lugones. Los invitamos a todos los viernes a las 21:30 en el Teatro El Ojo, en Perón 2115. Las reservas pueden ser al 4953-1181.